que tengo es que marchar, pa' que él sepa que soy hombre y también yo sé olvidar. Recuerdo de lo jurado que decía que me quería, yo que soy gallo jugado, sabía que era hipocresía. Recuerdo de lo jurado que decía que me quería, yo que soy gallo jugado, sabía que era hipocresía. Oye, los José Páez.